tienes que cambiar. Tú que no encuentras respuesta sobre tu vida, ten paciencia que llegará. Y busca amor, te ayudará. Oh.